Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 29, que es la que tenemos en estos momentos, con máximas de 47, con cielos soleados, a partir de las... ¿qué? Déjenme ver aquí exactamente la hora, a partir de la 1 de la tarde, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 86% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, martes 15 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 39, así como lo acaban de escuchar. Cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 17% de que caigan precipitaciones. Va a estar un día muy bonito, va a estar caluroso, así que pues hay que aprovecharlo. Caluroso entre comillas, 56 máximas, mínimas 39. Para el día miércoles van a descender un poco las temperaturas, con temperaturas máximas de 47, mínimas de 34. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones a partir de la 1 a 2 de la tarde, pero también iniciando el día miércoles a partir de las... Bueno, desde el día martes, cuando tendremos el pronóstico más agradable, a partir de las 8 de la noche se espera un poco de lluvia, desde las 8 de la noche y va a continuar hasta la 1 de la madrugada del día miércoles. Y el miércoles, por eso descienden un poco las temperaturas, máximas 47, mínimas 34, probabilidad de que caigan lloviznas de un 51%. A partir de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde va a llover otro poco, del día miércoles. El día jueves ya se esperan cielos soleados, con temperatura máxima de 48, mínimas de 36, va a estar muy parecida al clima del día de hoy o al día de hoy, como va a estar, ¿no? Para el día viernes aumenta otra vez un poco la temperatura, máximas de 58, mínimas de 42, con cielos muy soleados, probabilidad de precipitaciones de un 8%. Así que, pues ya saben, hay que aprovechar esta semanita. Estoy viendo y me estoy adelantando un poco, estoy viendo que todavía hay probabilidad de que caiga nieve. Se ha movido a partir de estos días, este fin de semana. El día miércoles, días atrás, nos pronosticaba que el día miércoles próximo iba a caer un poco de nieve, y ahora nos dice que va a caer un poco de lluvia. El próximo 20 de marzo hay probabilidad otra vez de que caiga chubascos de lluvia y nieve, así que pues veremos si cambia el pronóstico nuevamente, ¿no? Y bueno, con eso nos vemos en una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Soy tuyo y tú eres mía. No me digas que...

8 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos y ya llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. En el que su confianza estará un poco en declive, hoy podrá superar muchas de las dificultades que sus seres queridos lo apoyarán. En el amor, no cree conflictos con su pareja, deje para otro momento los reclamos antes de pelearse, intente hablar y buscar una solución al problema. En la riqueza, procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes y busque la conserva la calma.

como en las obras de mi inocencia. Se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Se confunden las palabras en los labios. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, vamos a irnos a la sección de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que tenemos es acerca de Elon Musk, que desafía a Vladimir Putin a una pelea por Ucrania. El fundador de SpaceX y Tesla tuiteó un desafío para la cuenta oficial del Kremlin, desafiando a Vladimir Putin a una pelea por Ucrania. Por medio del presente, desafío a Vladimir Putin a un combate individual, tuiteó. usando el alfabeto ruso para escribir el nombre de Putin. Lo que está en juego es Ucrania, fue con lo que continuó con el nombre del país en su propio idioma. En un tuit de seguimiento, Musk publicó un mensaje completo en ruso. ¿Estás de acuerdo con esta pelea? Fue lo que escribió, etiquetando la cuenta oficial de Twitter en inglés del Kremlin. Musk luego respondió a otro usuario de Twitter que sugirió que el presidente ruso ganaría fácilmente cualquier pelea. Si Putin pudiera humillar tan fácilmente a Occidente, entonces aceptaría el desafío, escribió Musk, pero no lo hará. Musk ha asumido un papel activo en la guerra en curso entre Ucrania y Rusia, tanto en su cuenta de Twitter como a través de sus empresas, y se ha burlado de los funcionarios rusos en las redes sociales, además de proporcionar equipos de internet espacial Starlink para Ucrania. El tuit le siguió a una serie de publicaciones extrañas de Musk en el transcurso de la mañana. En la hora anterior a esa publicación había escrito: "By the pricking of my thumbs", por el picor que hay en mis pulgares, una aparente referencia a Macbeth. A esta línea le sigue la frase: "Algo malvado se acerca". Y poco antes había publicado: "Hay una belleza en el sustrato biológico". No quedó claro a qué se refería, pero la frase se usa en neurociencia y psicología, algo en lo que Musk ha mostrado interés a través de su startup Neuralink. Las publicaciones de Elon Musk en Twitter le han causado pues problemas a él y a sus empresas en el pasado. Musk ha comentado que siempre estuvo loco en el sitio y declaró en una entrevista que veía el sitio como una zona de guerra. Las publicaciones anteriores incluyen una que decía: "El precio de las acciones de Tesla es demasiado alto en mi opinión", lo que redujo el valor de la compañía en 14 mil millones de dólares. Y otra en la que hizo el compromiso de vender casi todas las posesiones físicas y no poseer una casa. Esos controvertidos tweets han dado lugar a una serie de problemas legales, incluidas demandas de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, así como de uno de los buzos involucrados en el rescate de niños que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia. Y bueno, pues ahí está esta información de estos controvertidos tweets de Elon Musk. No sé qué estará pensando, si quiere pelear con él, con Vladimir Putin, con él nada más, o qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero, pues bueno, como dice él, está loco. Por lo menos en los tweets, ¿no? Y bueno, en otra información que les tengo, pues es un poco fuera de lo común, porque pues no es de que escuchemos esta nota pues constantemente, pero un asteroide chocará con la Tierra el día de ayer, ¿sí? Chocó yo creo el día de ayer y revelan el plan secreto de la NASA. El asteroide chocó en la Tierra, sin duda conforme avanzan los días las alertas de los científicos son cada vez peores. A inicios de mes de enero fue que se alertó del fallo del cohete espacial SpaceX, mismo que se dejó ver en el mes pasado de febrero en el cielo de México, creyendo que se trataba de un meteorito e inclusive de un avión. Luego de eso, los científicos compartieron que en el año 2030 es cuando se espera una severa inundación que afectará principalmente a las costas. Posteriormente, sobre un meteorito que sería considerado como sumamente peligroso, entre comillas, y potente, que pasó muy cerca de la Tierra el pasado viernes 4 de marzo, y ahora de nueva cuenta la NASA alerta sobre un asteroide que tendrá nuevamente un encuentro cercano a nuestro planeta y donde los científicos hacen una aterradora revelación. Sin duda este año pues ha traído grandes sorpresas consigo en diversas áreas, pero especialmente en donde la Tierra se ve involucrada, y ahora a través del portal diario británico The Sun se ha reseñado sobre un impactante momento que se vivirá, dice, el día de ayer, 13 de marzo, pero eso no es todo, sino que revelan un plan secreto. Dice que, bueno, El portal Newsweek difundió que no se espera que la roca espacial golpee de manera impactante a la Tierra, en cambio pasará a una distancia de aproximadamente 206 mil millas, que es alrededor del 87% de distancia que existe entre nosotros y la Luna. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita rápido regresamos. Tiempo que dejó.

9:06, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, estábamos teniendo aquí unos problemitas con la computadora, por eso me tuve que salir así rápido de la nota anterior. Pero el plan que ellos tenían, pues ya lo habían difundido pues tiempo atrás. O sea, la NASA había revelado mucho antes del acercamiento del asteroide, que fue el día de ayer, y revelaban datos importantes, los cuales ya fueron mencionados ahí a través de sus cuentas en la internet, y decían que sobre el paso muy cercano de rocas que se consideran como peligrosas, pues tenían una probabilidad pues mínima, si lo ponen en perspectiva, ¿no? Pero lo que sí puede suceder es que el próximo año, en el mismo día, creo, o es el 11 de marzo del 2023. 11 de marzo del 2023 se espera otro meteoro que sí puede ser muy, muy peligroso, porque dicen que si llega a caer un pedazo grande, uno de los objetos grandes ¿cómo le llaman? ¿Sí es un asteroide o no? Ya me confundí. Pero bueno, sí ha habido impactos, ¿no?, de meteoros que obviamente han sido destructivos, pero se espera que el próximo 11 de marzo, déjenme les confirmo, sí, es un asteroide 2005 ED224, que es de 164 pies, o sea 50 metros, y dicen que hay una probabilidad de impacto de aproximadamente 1 entre 500.000 y está archivado como asteroide que chocará la Tierra, según la NASA, ¿no? Entonces esperemos de que no choque, porque si choca, o sea, si llega a pegar en alguna parte aquí del mundo, si cae en una ciudad, dice que lo puede destruir por completa la ciudad donde caiga, porque de ese tamaño podría causar el efecto, la destrucción, ¿no? Pues esperemos que no, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, pasando al segmento de Conociendo tu Meta. Ay, se cerró una puerta. Vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta, y te voy a hablar sobre unas vitaminas que ayudan a mejorar el estado de ánimo y de salud mental. Tal vez tú últimamente te despiertas un poco cansado, no sé, a mí antes me pasaba que por más de que durmiera mis 8 horas, yo me levantaba así como que, ¡ay, qué cansada estoy!, ¿no? Y eso se debe a una malnutrición, ¿no? Muchas veces uno piensa, ah, porque ya estoy cumpliendo más años, entonces ya se vienen sintiendo los achaques, y no, nada que ver, ¿eh? Sí se empiezan a sentir achaques cuando estás más grande, pero por lo mismo, porque le estás dando alimentos que no son nutritivos por más años, ¿no? En cambio, si tú le sigues dando a tu cuerpo, si lo estás alimentando con los nutrientes que él necesita, jamás vas a sentirte como que, ay, ya estoy viejo, ya estoy vieja. No vas a sentir eso. Te los puedo asegurar. Hay mucha gente que ha reparado su metabolismo y gente que son más de 60 años, inclusive 70 años, y vuelven con la energía que tenían cuando tenían 20 años. Y se los digo porque realmente sucede cuando tu metabolismo está funcionando bien, ¿no? Y para que funcione bien, pues nuestro cuerpo necesita de vitaminas, minerales y buena hidratación, ¿no? Y bueno, pues encontrar cosas por las que uno puede estar alegre es difícil en este momento, lo sabemos, están sucediendo muchas cosas, pero una forma de ayudar a mejorar el estado anímico es a través de una buena dieta, específicamente asegurándose de que se está obteniendo las vitaminas y los minerales correctos que el cuerpo necesita para funcionar de mejor manera. En un mundo ideal obtendríamos todos los nutrientes que necesitamos de la comida, ¿verdad?, que ponemos en nuestros platos, pero la realidad es que la vida es ajetreada y no siempre se puede asegurar de que estemos comiendo una dieta completamente equilibrada. Por lo tanto, los expertos comparten este artículo sobre algunos suplementos vitamínicos claves que pueden ayudar de manera pues ideal, ¿no?, a mantener la salud mental y mantener el ánimo en alto durante los próximos meses. Y bueno, la primera que les tengo es la vitamina B12. Ya había hablado yo un poco de la vitamina B12, y de hecho la semana pasada la adquirí de forma sublingual, que es la que recomiendan para que tu cuerpo la absorba, ¿no? De hecho, la gente que es vegana puede tener deficiencia de vitamina B12 si no está tomando el suplemento, porque la buena vitamina B12 pues se obtiene de las carnes, Entonces, si tú no comes ningún tipo de carne, también lo puedes encontrar de manera vegetal, pero pues es mínima la cantidad. Entonces, las vitaminas B como la B12 son una deficiencia dietética común en muchas partes del mundo. Aquí nos habla del Reino Unido. Especialmente considerando el aumento de las dietas veganas, la vitamina B12 se encuentra naturalmente en la carne y en el pescado, por lo que si estás tratando de reducir el consumo este año, deberías considerar tomar un suplemento y buscar alimentos fortificados con esta vitamina, ¿no? La B12 es esencial para optimizar nuestro estado de ánimo y rendimiento mental, porque es esencial para la producción de la serotonina, fue lo que dijo la dietista Sophie Medlin, y ella explica que la serotonina es nuestra hormona feliz, el neurotransmisor que promueve la sensación de bienestar en nuestro cerebro. De hecho, la vitamina B12, hay mucha gente que hace mucho ejercicio o simplemente hace ejercicio, no mucho, pero toma antes la vitamina B12 pues para que le dé la energía y para que se sienta bien. Entonces, la deficiencia de B12 puede causar síntomas que asemejan a la demencia y a la deficiencia que se está volviendo más común a medida que muchas personas están cambiando dietas basadas en plantas. Así que pongan mucha atención en esto, ¿no? Elizabeth Stewart, nutricionista asociada registrada de BIC, dice que hay otros beneficios para asegurarse de que sus niveles también se completen. Además de mejorar el estado de ánimo, la vitamina B12 mantiene los glóbulos rojos sanos y la producción de ADN, que es esencial para sentirse con energía. De hecho, miren, aquí va un dato importante. Yo estuve investigando acerca de la vitamina B12 más, en más profundidad la semana pasada. Y decía que a través de los estudios se ha revelado que si tú tienes una deficiencia de esta vitamina, pues obviamente tus hormonas no van a funcionar bien. O sea que si tú tienes problemas hormonales y estás deficiente de B12, pues por ahí puede estar la clave, ¿no? O la solución a tu problema. Ingiere vitamina B12. Ahora, aquí no nos dice en este artículo, pero por lo que yo estuve investigando, la dosis recomendada y la mejor, obviamente la vas a encontrar en pastillas, pero la mejor es la sublingual, la que te pones debajo de la lengua, en gotitas. Y lo que necesita o lo que es ideal para el cuerpo son alrededor de, son como 50 mil, o 5 mil, 50 mil creo, unidades. Las miden en, bueno, ahorita voy a ir a checar mi producto y les voy a aclarar ahí, ¿ok? Pero creo que sí son 50 mil. Déjenme checo rapidísimo a ver si lo encuentro. A ver si encuentro la cantidad. Sí son 50 mil, creo. A ver, 5 mil. Bueno, aquí nos dice 50. De hecho, también, bueno, ahorita voy a checar mi gotero y les confirmo, ¿no? Pero también otro dato que va a ser muy importante, para las personas que tienen dolor de espalda baja, tal vez un familiar, un ser querido, tu mamá, tu papá, no sé, con la edad pues mucha gente pues sufre dolor de espalda y tal vez la espalda baja, y esto está muy relacionado nuevamente con la deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque esta es la que te ayuda, pues primero que tus hormonas esté bien, que tu sistema nervioso esté bien, que tus neuronas, o sea, todo, o sea, tiene una conexión con todo. Y cuando hay deficiencia de vitamina B12, se recomienda que las personas que tienen ese dolor pues bastante constante en la espalda, que les inyecten la vitamina B12. Nunca vas a tener exceso de vitamina B12, porque si hay de más, el cuerpo lo va a expulsar a través de la orina. Eso tampoco quiere decir de que me voy a estar inyectando porque me duele mucho. No, es eventual. O sea, va a ir haciéndose el cambio y tú vas a sentirte mucho mejor cuando obtengas pues la vitamina B12 que necesita tu cuerpo. Si estás deficiente de vitamina B12, pues ya sabes cuál es la solución a muchos de tus problemas. Pero para eso pues tienes que consultarlo con tu médico, hacerte análisis clínicos y así pues verificar, ¿no? Y bueno, ese era el punto que les quería decir, porque eso es lo que se me hizo más interesante. Pues yo conozco a gente que sufre dolor de espalda y pues obviamente les hice saber sobre ese artículo lo que podría ayudarles, ¿no? Que deficiencia de vitamina puede ser la que esté teniendo. Y bueno, la otra es la omega 3, ¿no? Un puñado de pequeños estudios han sugerido que los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar con los trastornos del estado de ánimo. Los omega 3 son una familia de grasas poliinsaturadas saludables y que se cree que tienen muchos beneficios para la salud, incluido un papel de apoyo en su bienestar general, ¿no? Los omega 3 de los aceites de pescado forman la estructura de nuestro cerebro cuando está más saludable, lo explica Medlin. Cuando no consumimos lo suficiente en nuestra dieta, también afecta nuestro estado de ánimo y nuestro rendimiento mental. Los pescados y otros mariscos, así como las nueces y las semillas, son excelentes fuentes de omega 3, pero también puede tomar un suplemento si estás preocupado de que no estés obteniendo lo suficiente a través de la dieta. Y bueno, el siguiente mineral es el magnesio, ya les he mencionado mucho, entonces ya no me voy a meter más. El zinc también ya les he comentado, ¿no? El zinc es, juega un papel importante en el apoyo del sistema inmunológico y también puede tener un efecto positivo para tu salud mental. Cuando hay deficiencia de este mineral, del zinc, causa un estado depresivo y comportamientos también de ansiedad, y se ha utilizado en la investigación para mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. Y bueno, también esto se debe al papel que desempeñan los neurotransmisores cruciales que controlan nuestra función mental y también nuestro estado de ánimo. Y bueno, el último es el ashwagandha. Siempre digo ashwagandha y creo que se pronuncia ashwagandha. Bueno, después investigamos cómo se pronuncia. Pero es una hierba antigua que la nutricionista Libby Limón ha hablado en nombre de Link Nutrition y dice que puede promover una sensación de calma al ayudar a reducir el estrés. Ella dice que ashwagandha puede ayudar a nuestros cuerpos a restablecer el equilibrio al brindar apoyo suprarrenal y equilibrar la hormona del estrés, que es la del cortisol, y también equilibra los niveles hormonales y proporciona potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. También te ayuda a combatir la fatiga, brinda apoyo suprarrenal para aumentar los niveles de energía y aumentar la resistencia. Entonces ahí están estas vitaminas. La ashwagandha o ashwagandha también es conocido como un adaptógeno. Búsquenlo así, verán, para que se enteren un poquito de qué son los adaptógenos. O sea, su nombre lo dice, ¿no? Se adaptan a, por ejemplo, si tú tienes alguna deficiencia, o sea, como que es el comodín, ¿no? ¿Para qué? Para que tu cuerpo, dice, aquí está. Vamos a usar este comodín para que actúe de esta manera y pues regule esta parte del metabolismo. Son muy interesantes, hay muchos adaptógenos. No sé si les he hablado de ellos el año pasado, antepasado, pero yo creo que un día de estos les voy a hablar un poquito más, porque son temas que obviamente van de acuerdo al tema, valga la redundancia, de conociendo tu meta. ¿Por qué? Porque te ayudan a tu metabolismo a mantenerlo pues estable, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de conociendo tu meta. Ya saben, hay que pues incluir estas vitaminas y minerales a nuestro metabolismo, a nuestro organismo, para mejorar nuestro metabolismo, para mejorar tu estado de ánimo y tu salud mental. Todas estas vitaminas que mencioné, aquí su servidora las toma, inclusive el adaptógeno. No lo tomo diario, pero sí lo tomo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque una vez lo compré en estas tiendas grandes que te venden en varios... Bueno, se acostumbra a comprar comidas en grandes cantidades. Yo obviamente no voy a comprar comidas en grandes cantidades, pero sí voy a comprarme a veces mi vitamina C. Y ahí es donde encontré la chaguanda. Y que les digo, siempre lo pronuncio mal, no me hagan caso de cómo lo estoy pronunciando, pero ahí lo pueden conseguir, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 24 minutos y bueno, ya vamos a empezar con el tema, pero nada más les quise verificar y sí son 5000 mcg microgramos. Esto es la cantidad que viene de la vitamina B12, pero en casos extremos, es lo que confundí yo de cuando le estaba diciendo que tienen este dolor intenso en la espalda, pues al parecer pues requieren más dosis, ¿no? Entonces te venden en esa cantidad de 50.000 microgramos. Y la vitamina B12 pues es el más potente antianémico conocido para las personas que sufren de anemia. Pero no solo actúa aumentando el número de glóbulos rojos hasta el valor normal, sino que también es un neurotónico que es muy efectivo, que elimina la neuritis, neuralgias, mialgias y cualquier clase de trastornos neurológicos, ¿no? Entonces, ahí está. Recuerden que se recomienda que tomes alrededor de 5 mililitros a 10 mililitros diarios, día por medio o más, distanciados o según la indicación del médico, ¿no? O inclusive, pues también, pues dependerá, ¿no? De lo que te diga tu médico, ¿no? Y bueno, nada más eso es lo que quería aclarar y ahora sí nos vamos con el tema del día. Thank you.